encuentro en la ciudad de Coyhaique en conmemoración del 11 de septiembre y estoy con Gloria, quien tiene a su lado una arpillera súper grande, súper bonita, que me contaba y que era un trabajo colectivo. Cuéntame cómo surge esto y primero en realidad cuéntame qué son las arpilleras. Quizá para alguien que no sabe o ha escuchado solo una referencia, ¿qué son las arpilleras y después cómo nace esta arpillera en particular? Las arpilleras son bordados que quieren representar, que quieren llevar, que quieren denunciar, que quieren hacer presente un mensaje. Y en tiempos de dictadura se hicieron muchas en nuestro país. Y yo creo que esta quiere ser como heredera de esa... De esa tradición o de esa necesidad de expresar lo que no queremos que se olvide. Y esta arpillera la hicimos el 12 de septiembre del 2015 porque nosotros somos una biblioteca y sentíamos que en nuestra región, en nuestra ciudad, con nuestros vecinos, se sabía más de lo que había pasado en Santiago que lo que había pasado aquí mismo, en nuestra región. Entonces quisimos invitar a personas, a todo el mundo que quisiera, a bordar mientras alguien nos contaba quiénes habían sido las personas asesinadas acá, contarnos, darnos un tiempo para pensar. Como bordar es lento igual, uno tiene tiempo como de meterse, de conectarse con el contenido de la arpillera. Y por cada una de las personas asesinadas acá, de las conocidas, de las documentadas, porque sabemos que hay más, se fueron bordando sus nombres y también como representando con figuritas de género en qué circunstancias la persona había sido asesinada o desaparecido o no sé, cosas que pasaron con ellos en su vida. ¿Qué sientes tú a partir de tu experiencia, de tus vivencias acá en Coyhaique? ¿Cómo se han dado estas otras formas de comunicar lo que está pasando en nuestra sociedad? Yo creo que poco a poco, a través del tiempo, se han ido como fortaleciendo expresiones. Creo que nuestro Coyhaique, nuestro Aysén, es un poco una isla en relación al resto del país, en el resto del país, hasta con Punta Arenas. Es como la comunicación más fácil. Y acá hay como muchas barreras, el mismo espacio, el clima, etcétera. Es como una comunidad más pequeña. Y creo que durante mucho tiempo como que la dictadura permaneció mucho más viva acá. Pero tengo la certeza de que han ido surgiendo cada vez con más fuerza grupos, personas, harta gente joven, creo yo, que como que va inventando cuestiones nuevas. Y a pesar de que estamos lejos, de que no sé, la fuerza que hay de, no sé, de por ejemplo, donde tú vienes en Valparaíso, no sé, uno como que se siente inmerso en un mundo de arte, de denuncia, de propuesta, de algo distinto. Acá es diferente. Hay mucho milico, mucho uniformado y... O sea, eso creo yo que es señal de algo también, de cómo es esa cosa rígida, establecida. Pero yo creo que va surgiendo lo otro, lo veo. Y creo que espero que siga tomando cada vez más fuerza. Yo me llamo Gloria Hernández y la biblioteca que inventamos se llama Trinchera Utopía. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del mar. Las flores del mar.